y las pocas cosas que hago en efecto pasan por el sedazo de ¿es esto en realidad el propósito central de lo que Dios me ha llamado a hacer? Y yo no soy diferente de ninguno de ustedes. Dios le ha llamado a usted a hacer ciertas cosas y usted sabe que, a fin de decir que sí a ciertas cosas, va a tener que decir que no a otras. Eso es lo que significa ser tenaz. Significa decir, por la gracia de Dios voy a hacer lo que Dios me ha llamado a hacer y si hago eso no puedo hacer esas otras cosas. No puedo poner siempre a Dios al fondo de la lista y luego decir, estoy haciendo a Dios mi prioridad. Tiene que ser diligente en cuanto a su llamamiento. Pablo entendió que el cielo era su meta y su vida reflejaba esto. Elocuentemente escribió en Filipenses 3:13 estas palabras, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que estaba diciendo? He tenido que decir que no a unas cuantas cosas. He tenido que olvidarme del pasado y tengo que avanzar hacia adelante y enfocarme y ser tenaz mentalmente en cuanto a lo que Dios me ha llamado a hacer. ¿Es usted tenaz en cuanto al propósito de Dios en su vida? Esa es una de las cosas que Pedro dice que deben suceder cuando nos damos cuenta de que un día vamos a reportarnos por vez final. Vamos a comparecer delante del Señor y rendir cuentas de cómo hemos vivido nuestras vidas. A la luz de eso, ciña los lobos de su entendimiento, arremánguese las mangas de su mente y sea tenaz en cuanto a su propósito. En cuarto lugar, debemos ser tenaces en cuanto a nuestra profesión de fe. Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, ¿saber qué? Saber que Dios tiene el futuro alineado para ustedes. Guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Ahora, por favor noten, él no dice caer de su salvación. Eso no puede suceder. Él dice, cuidado para que no caigan de su firmeza. ¿Qué quiere decir? Sólido. Usted sabe lo que cree, sabe por qué lo cree, y nada puede hacer que se desvíe de eso. No es simplemente un cristiano por encima, sino que tiene raíces profundas en su corazón. Y cuando alguien llama a su puerta, tal vez dos jóvenes que andan recorriendo el vecindario y quieren que usted entable un cierto tipo de conversación, usted ya sabe quién es Jesús, lo que fue y lo que siempre será. Y usted no se deja mover de la firmeza de su fe. Pedro dice que a la luz del hecho de que Jesús vuelve y un día usted va a estar con él, será mejor que preste atención para no permitir que se desvíe de su firmeza y se deje arrastrar al error. Y, ¿saben por qué dice eso? Porque en otro lugar en el pasaje dice que cuando el Señor esté a punto de volver, va a haber una cantidad aumentada de demonios, una cantidad aumentada de opiniones diversas, una cantidad aumentada de sectas y de ismos y todas las otras cosas. Estoy viendo que eso se sucede ahora mismo, ¿verdad? Cada vez que uno vuelve la mirada, alguien se asoma con una nueva religión o se asoma con alguna nueva idea estrafalaria en cuanto a cómo conocer a Dios. Pedro dice, a la luz del hecho de que Jesús vuelve, quiero que ustedes sean firmes, quiero que sean tenaces en cuanto a lo que creen, sean firmes. En quinto lugar, dice, quiero que sean tenaces en cuanto a su progreso. Debemos ser tenaces en cuanto a nuestro progreso. ¿Sabían que cuando están leyendo la segunda carta de Pedro, capítulo 3, usted está leyendo el canto del cisne de Pedro? ¿Lo sabían? Es lo último que tenemos que él haya dicho o escrito. ¿Saben qué fue lo último que Pedro dijo antes de cerrarlo todo? Esto es lo que dijo. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sabe usted cómo impedir que lo arrastre alguna persona estrafalaria que llama a su puerta? Simplemente siga creciendo en su fe. La mejor manera de mantenerse firme es esa. Como saben, la vida cristiana, amigos y amigas, no es algo en lo que uno llega a cierto lugar y dice, pues bien, finalmente me he figurado esto y ya lo logré. Como les dije, esta semana descubrí una nueva verdad que no había visto antes. Y conste que estudio la Biblia de continuo. Y cada vez que abro el libro de Dios me abruma lo que Dios está dispuesto a enseñarme si yo estoy dispuesto a ser un aprendiz. Y hay tanto que nunca aprenderé, aunque viva 100 años. Nunca podré dominar todo lo que tiene la Biblia. Pero todos los días estudio el libro de Dios y aprendo y crezco. ¿Es usted hoy la misma persona que fue el año pasado? ¿Puede identificar algún cambio y crecimiento en su vida? Pedro dice que lo que usted tiene que hacer a la luz del hecho de que Jesús vuelve, y es su última amonestación, crezca en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Es usted un cristiano que crece o simplemente se ha estancado? Se cuenta de un niño que se cayó de la cama una noche y su madre fue para verlo y le dijo, cariño, ¿por qué te caíste de la cama? Y él le dijo, pues bien, mamá, me quedé dormido demasiado cerca del borde por donde me subí. Conozco a muchos cristianos que son así, ¿verdad? Se quedan dormidos tan pronto como entran a la fe. Entran y se acabó. Nunca crecen. Y el problema, amigos y amigas, es este. Si usted no está creciendo, es un blanco absolutamente perfecto para el enemigo. Él puede venir y descarriarlo, y usted puede verse atrapado en algo que puede arruinar su vida. ¿Cómo puede ser tenaz en cuanto a crecer? En el ámbito físico, usted no tiene que hacer eso, simplemente crece. Pero tiene que ser tenaz en cuanto a algunas cosas, incluso en eso. Tiene que comer como es debido. Tiene que hacer ejercicio, tiene que buscar aire limpio y tiene que asegurarse de que se mantiene libre de contaminantes y cosas que puedan envenenar su sistema. No muy diferente en el ámbito espiritual, ¿verdad? Si usted quiere crecer, hay ciertas cosas que son ciertas. De hecho, pienso que es interesante que haya un número de cosas en la Biblia que hablan de la necesidad de crecer y tengan que ver con la venida de Cristo. Uno de mis versículos favoritos, por ejemplo, es Filipenses 1:6, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Anoté en mis notas, el crecimiento viene por la voluntad de Dios. ¿Sabía usted que es la voluntad de Dios que usted crezca? Yo no sé cuál es la voluntad de Dios para su empleo o cuál es la voluntad de Dios para la persona con quien usted está pensando casarse. No sé cuál es la voluntad de Dios para el lugar en donde se supone que usted debe vivir. Pero sí puedo decirle una cosa con certeza. Dios quiere que usted crezca. Es la voluntad de Dios que usted sea un cristiano que esté creciendo. Él no lo trajo a su familia para que usted pueda ser un enano. Él lo trajo a su familia para que usted pueda crecer y desarrollarse en un cristiano fuerte, vibrante, enérgico. En segundo lugar, el crecimiento viene mediante la vigilancia en oración. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, ahí tenemos el futuro. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Hay algo, amigos y amigas, que requiera más tenacidad que cultivar la vida de oración. Vaya, lo es para mí. La oración es trabajo arduo. Si usted ora solamente cuando se siente ganas de orar, probablemente nunca vaya a orar, porque la oración no es algo para lo que uno se levanta y dice, ah, simplemente no puedo esperar para ponerme de rodillas y orar. Se hace por obediencia. Y lo que sucede cuando lo hace por obediencia es que Dios llena el corazón con amor, deseo, esperanza y entusiasmo. Pero uno tiene que ser tenaz mentalmente al respecto. Usted tiene que decir, voy a hacer esto. Y a fin de hacerlo, tengo que no hacer esto de allá. Porque si hago eso, eso va a borrar del papel esto y esta es mi prioridad. Así es como usted crece, siendo tenaz mentalmente en cuanto a la oración. En tercer lugar, usted crece mediante la palabra de Dios. En Apocalipsis 22:7 dice, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Eso está escrito en cuanto al libro de Apocalipsis, pero se aplica a toda la Biblia. Usted crece por la palabra de Dios. Finalmente, usted crece mediante la obra de la iglesia. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Está usted captando el cuadro de este mensaje? Si no se le queda ninguna otra cosa, espero que capte esto, que lo que usted cree en cuanto al futuro determina cómo vive hoy. Vez tras vez en la Biblia, esa es la verdad que oímos. Si usted cree que Jesús vuelve, cultivará una tenacidad mental en cuanto a cómo vive su vida hoy. Y mientras más se aleje de lo que Dios tiene planeado para usted en el futuro, más llegará a ser una persona que simplemente se deja llevar por la corriente de la vida. Como ve, cuando usted sabe dónde está yendo, eso determina toda la diferencia en el mundo en cuanto a cómo vive. Si continúa recordándose usted mismo que un día va a pasar la eternidad con un Dios santo y la única manera en que va a recibir las recompensas allá arriba es llevar personas consigo y animando a las personas y mediante sus ofrendas y todo eso, eso determina toda la diferencia del mundo. Así que, como ve, la venida de Cristo y la doctrina del cielo provee una de las motivaciones más fuertes para vivir la vida cristiana que pueda hallar. C.S. Lewis lo dijo de esta manera. Si usted lee la historia, hallará que los cristianos que más hicieron por el mundo presente fueron precisamente aquellos que más pensaban en el mundo venidero. Y desde que los cristianos en gran parte han dejado de pensar en el otro mundo, también se han vuelto inefectivos en este mundo. Y después de haber dicho eso, escribió lo siguiente, y esto es grandioso. Apunta al cielo y recibirás la tierra por añadidura. Apunta a la tierra y no recibirás nada. ¿No es eso verdad? Apunte al cielo y recibirá la tierra por añadidura, pero si apunta a la tierra, no recibirá nada, porque uno de estos días, como aprendimos al principio de este capítulo, todo esto va a ser deshecho y solo lo que es eterno va a durar. Todos los años, por muchos años, mi esposa y yo hemos asistido a la reunión anual de la Asociación Nacional de Radiodifusores Religiosos. Siempre es algo especial. Nos encanta ir porque vemos a nuestros amigos y de cuando en cuando invitan a algún orador especial. 3 o 4 veces han invitado al presidente de los Estados Unidos. Vi al presidente Bush padre y también vi al presidente Reagan. Y estaba sentado en la primera fila cuando vino el presidente Bush, hijo, y estreché su mano. Incluso me tomé una fotografía. Tengo que decirles algo. Me encanta cuando viene. Pero a decir verdad, casi ni vale la pena porque cuando el presidente viene, lo trastorna todo. Desde la noche anterior hasta que él se va, todo es un caos. Para ir a ver al presidente, que va a hablar a las 11 de la mañana, uno tiene que ponerse en fila a las 8 de la mañana. Y da lo mismo si uno es el predicador o pastor o está en la junta administrativa. Tiene que ponerse en fila. ¿Saben algo? Vi a las personas estando en la fila y uno pensaría que estarían frustradas o aburridas, pero están divirtiéndose de lo mejor en su vida. Están saludando a sus viejos amigos y están en fila por 3 horas, simplemente hablando uno con otro. Y finalmente llegan a la entrada y uno tiene que pasar por un detector de metales y tiene que pasar por un detector de metales para ir al baño. A donde quiera que uno va, hay un detector de metales. Así que se tiene que pasar por uno de ellos. Ahora bien, antes de pasar por un detector de metales, se tienen que presentar las credenciales de que se está inscrito para la conferencia. Vaya, usted debería haber visto a algunos que estuvieron en fila desde las 8 hasta las 11 de la mañana. Llegaron a la puerta y no tenían sus credenciales. Así que tuvieron que volver a su habitación en el hotel o donde sea para buscar sus credenciales y volver a la fila. Usted dice, ¿quién va a aguantar todo eso? Nadie aguantaría eso si no fuera para ver al presidente de la nación. Tengo que decirles una cosa, amigos y amigas. Un día voy a ver al Rey de Reyes. Voy a ver al Señor de Señores. No estoy en ninguna fila. Simplemente estoy alistándome. Quiero decirles algo que he hecho para alistarme. En primer lugar, tengo mis credenciales. Ya las tengo. ¿Tiene usted sus credenciales? Yo ya tengo mis credenciales. Y no me van a negar la entrada cuando llegue a la cabeza de la fila. Van a ver mis credenciales. ¿Saben cuáles son? He nacido de nuevo. He sido salvado por la sangre del Señor Jesús y Cristo es mi Salvador. No puedo llegar al cielo por mi cuenta. Mis credenciales dirán, David Jeremiah, en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dicen. Y espero que usted entienda eso, debido a que aquel